los amigos. Todo es Navidad. Si hay tragos, si hay llagas. Todo es Navidad. Todo es Navidad. Si tú estás aquí, eres para mí la felicidad. Todo es Navidad. Si tú estás aquí, eres para mí la felicidad. Dicha y alegría, flor de la amistad. Eres armonía de felicidad, dicha y alegría, flor de la amistad. Tú eres armonía, tú eres armonía de felicidad. Si tú estás conmigo, todo es Navidad. Si hay cuatro y barajas, todo es Navidad. Si están los amigos, tú estás conmigo.